Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Yo me llamo Candelaria González. Estoy en la comunidad de Cerro Pelado. En realidad, ya llevamos 4 días. No hay nadie de ninguna respuesta. Al contrario, los policías no están esto, no quieren reprimir. Nosotros aquí estamos reunidos por una cosa que es de la vida de nosotros, y no de nosotros, sino de todos los niños, y es a nivel, pues yo pienso, porque que puede ser a nivel nacional, porque que todos sufrimos, todos tomamos algo de ese río, de una río que me merece eso que haga esta gente, porque todo eso nos destruye, eso no nos da vida, eso nos da muerte. Y además, esto, yo me siento aquí, tengo 4 días por aquí, también acompañando, porque soy una que recibe en la parte que también quieran destruir la minería, que es el lugar de Cerro Pelado. Entonces, yo le pido al gobierno que se, si eso es lo que él dice que es el desarrollo que hay, eso no es el desarrollo. Lo que quiere decir es matar a nosotros, que uno no sigue viviendo por una vida. Entonces, yo digo que ese gobierno ni existe ni existe, porque si él sabe que él es humano, nosotros también somos humanos. Y en los 4 días no hay ni una respuesta. Al contrario, nos reprime con los policías. Y bueno, aquí estamos presentes aquí. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.